sin parar. Haz Huancari. Esta es la radio que te va a acompañar. Haz Huancari. No te muevas de tu dial. Juntos vamos a compartir un momento especial. 580 AM 92.3 FM. Es la radio que tú quieres escuchar. Yo soy Haz Huancari. Soy tu radio. www.radiotvazhuancari.com. Soy la radio que tú quieres escuchar. Soy tu radio y yo siempre te voy a acompañar. Vayas donde vayas, yo voy a estar. Soy tu radio. Huancari. Yo soy la radio que te gusta. Huancari. Objetividad, continuamos. Veracidad, imparcialidad. Radio Haz Huancari 580 AM presenta su programa radial Haz Huancari Noticias, primera edición. Noticias locales, regionales, nacionales e internacionales. Haz Huancari Noticias, primera edición. Chekan mantapis trámite niskakunata ruaita tinki electropuno mesa virtual chaupimanta. Trámite niskakunata ruaita tinki lunes punchay manta, viernes punchay kama. Pusaj horas tutamanta, sukta horas chisikama. Maiken computadora, manacheka, teléfono celular niki mantapis. Ichaka, musuk instalación, jinayatak cambio de razón social, wajkunapiwan, manan ruaita atiwakchu, computadoras, celular niska kunamanta. Chaikunaka, módulos de atención niskayapin ruaita atinki. Electropuno, luz anchaita como anchis, liaktanchis kunapa. Ya volvemos con noticias en Radio Haz Huancari. La provincia de Azángaro cada día siente el orgullo de tener una radio que se identifica con ellos. ¿Sabes cómo se llama? Haz Huancari. Haz Huancari 580 AM 92.3 FM. Haz Huancari, la radio que enseñó y seguirá enseñando a hacer radio profesional en toda la provincia. Haz Huancari, la radio que te gusta. Radio Haz Huancari te da la hora exacta. 8 de la mañana y 6 minutos. Continuamos con noticias en Radio Haz Huancari. Amigos, son las 8 de la mañana con 6 minutos en todo el territorio nacional, 8 de la mañana con 6 minutos en todo el país. Uno, algo sin oso. fuego vibra toda la afición. Es al consultarte, equipo querido, con tu fuego vibra toda la afición. Un orgulloso te brinda su apoyo, porque reconoce tu gran historial de nobles hazañas y grandes recuerdos. Ayer fuiste y siempre serás lo mejor. En Radio Televisión Azuancari presentamos la mejor cobertura e información completa y variada de nuestro deporte local, regional, nacional e internacional. Un momento con el deporte, con los chunchos del deporte, bajo la conducción y dirección del Maradona puneño Germán Justo Avendaño. Bienvenidos al programa deportivo de las grandes mayorías. Un momento con el deporte. 8 de la mañana y 36 minutos. De Azángaro, cada día siente el orgullo de tener una radio que se identifica con ellos. ¿Sabes cómo se llama? Azuancari. Azuancari 580 AM 92.3 FM. Azuancari, la radio que enseñó y seguirá enseñando a ser radio profesional en toda la provincia. Azuancari, la radio que te gusta.